toca ahora continuar con el esquema de la segunda semana, que es la más importante de los ejercicios, en la columna vertebral de los ejercicios de esta segunda semana. En los 30 días, en los ejercicios de mes, esta semana dura casi 15 días, casi la mitad del mes es la segunda semana. Continuando el esquema de la segunda semana, después de las dos banderas y los tres binarios que sirvieron para iluminar la inteligencia y templar la voluntad, ahora nos continuamos a conformar lo ya reformado en la primera semana, conformarlo con Cristo. Entonces pedimos en esta meditación también conocimiento interno del Señor para más amarlo y servir. Entonces aquí es conformarnos con Cristo. La escena evangélica que vamos a meditar está en el capítulo 3 de San Mateo, versículos 13 a 17. Justo antes aparece la figura de Juan el Bautista, la figura que recordamos en el umbral de estos ejercicios, la voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, a hacer recta sus sendas, arrepentido porque el reino de los cielos está cerca. Yo os bautizo en agua con vistas a la sentencia, pero después de mí viene otro más fuerte que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar, que los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Tiene ya el viento en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Y acto seguido, versículo 13, comienza la escena que debemos recordar. Es la siguiente. Vino Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Vino Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se oponía diciendo, soy yo quien debe ser por ti bautizado y vienes tú a mí. Pero Jesús le respondió, déjame hacer ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y he aquí que se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él, mientras una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Bastante breve la narración de San Mateo y es lo que vamos a usar como punto de apoyo para hacer esta meditación, que trae expresamente San Ignacio, citando estos versículos, en el libro de los Ejercicios. El primer punto de esta meditación, que no figura explícitamente en el texto de San Mateo, pero que está implícito, y hay que meditarlo, es la despedida. Se trata de un gran paso en la vida de Cristo. Una transición muy brusca, brutal. No pierdan de vista la vida oculta. Todo lo que descubrimos de esa vida oculta, sagrada, silenciosa, esa vida en Dios. Desde la sacralidad del ambiente de la Sagrada Familia, de la familia de Nazaret, el Señor se va a adentrar en el mundo de los hombres, de lleno. No estaba en la luna, en Nazaret, estaba en una ciudad humana, pero estaba resguardado por la atmósfera sagrada de esta familia. Ahora, un gran paso, el hecho en sí, aunque no está mencionado expresamente en el Evangelio lo pone San Ignacio como punto primero. Cristo nuestro Señor, después de haberse despedido de su bendita madre, vino de Nazaret al río Jordán. Es el primer punto, la despedida. Comienza pues la obra apostólica del Señor, aquello que se ha dado en llamar la vida pública de Cristo. Abandona su vida oculta. Pero con respecto a esta expresión, vida pública, hay una nota que debemos agregar. Que esta vida llamada pública nunca fue del todo pública. Es un abismo, es un misterio enorme esta vida. La vida que llamamos pública habitualmente nunca fue del todo pública. Siempre estuvo envuelta en una atmósfera de recogimiento, a pesar de los cansancios de la vida apostólica. Piensen en esas largas horas de oración, las noches enteras que pasaba en oración, la intimidad con los apóstoles, con los más cercanos, sobre todo. No se pierde nunca la atmósfera sagrada, pero no deja de ser un gran paso. Y tratemos de ponderar todo lo que implicaba en Cristo y después imaginar la escena de la separación. Este paso. Deja a su familia, deja a su madre, con una voluntad resuelta. El tercer binario, si quieren, equivalente a aquello que dirá más adelante, nos tocará meditar más adelante, levantados y vamos de aquí. Juan 14, 31. Levantados y vamos de aquí. Se abraza al gran sacrificio. ¿De cuántas cosas deberemos despedirnos en nuestra vida para seguir siempre a Cristo? Para cumplir nuestra misión. Para ser cristianos, cabales. Sin espíritu de sacrificio y de desprendimiento, no podemos servir a Dios. No servir. Sin espíritu de sacrificio y de desprendimiento, no servir. Para nada. Cuántos intereses deberán ser opuestos a la voluntad de Dios. Cuántas comodidades, vínculos humanos, beneficios. Cuánta estimación humana deberá ser preferida para cumplir la voluntad de Dios. Decía el padre Petit Mural, que he citado varias veces, el arqueólogo argentino que murió en 1972, que hay una secuencia que se cumple siempre en toda obra católica. Primero va la muerte, después, recién de la muerte, la fundación. En todo cimiento católico hay muerte, hay una gran cuota de muerte, de sacrificio. Entrega, no muerte, no lo piensen en términos materiales, no es la muerte física, es otro tipo de muerte. Piensen nada más en la fundación de América, la fundación de la cristiandad hispánica de América. La cuota de sufrimiento que hay, ¿okay?, es una cosa bien mala, la cantidad de gente que dejó todo para venir a clavarse aquí en el desierto, a fundar ciudades, a fundar iglesias, lugares ignotos, entre gente extraña. Y así se fundó América, y vivió santos en la primera generación, los santos canonizados, y otros tantos no canonizados. piensen nada más que en las visiones jesuíticas, la cuota de sacrificio, de entrega, las separaciones, para no ver nunca más a todos los seres queridos, nunca más. Venían a morir. Y sobre esa muerte se funda América. En el caso de América, Europa es lo mismo. Toda Europa es lo mismo. La cristiandad de África, de Oriente, lo mismo. Cualquier obra católica es muerte. En la base, en los cimientos. Muerte mística. Una muerte que se transfigura en la fundación, dice el Padre de Dios. Imaginemos, pues, la escena de esta separación, que es una separación docente. Con ella Jesús nos quiere enseñar las condiciones de nuestra vida cristiana, las reglas del juego. Y aquí tratemos de reconstruir el coloquio entre nuestro Señor y la Virgen en el momento de la separación. ¿Cómo entenderían lo que vale la redención? Cumplamos toda justicia. Conviene que cumplamos toda justicia, le dice San Juan Bautista. Lo mismo le habrá dicho a la Santísima Virgen. No hacía falta decírselo, estaba compenetrada del misterio de la redención. Ese coloquio lleno de grandes ideas divinas, profundos dolores humanos. El hágase en mí según tu palabra equivale a este cumplamos toda justicia. De ahora en adelante, esta nueva etapa de la vida del Señor nos lo presenta sin casa propia, lejos del puerto de Nazaret, a sembrar al boleo, a alta mar, a predicar, a rescatar ovejas y pastores. Se lanza a la conquista del mundo para todos los siglos. Y su obra concreta de entonces comienza a una escala insignificante, la Palestina del siglo I. A una escala íntima, insignificante, y es la obra más grande que uno puede conseguir. También aquí hay otra lección. Y el término será el Calvario y la Cruz que lo espera. Cristo quiso fundar toda su vida apostólica en esta separación dolorosa. Condición previa para la propagación del Evangelio es la abnegación. Lo principal es la entrega total. El sacrificio personal en estas condiciones es la nota esencial y la clave de la fe. Y esto no vale solamente para el sacerdote o el religioso, vale también para el laico. Contar todo tipo de separaciones y de rupturas, con tal de no ser infiel al llamamiento de Cristo. La vida apostólica siempre se funda en separación, siempre. Pasen la historia de las misiones católicas y van a ver lo que he mencionado, cómo es eso. Solamente, en este caso, solamente los muertos vivifican a los demás. Los que no pasan por esa muerte no transmiten vida, son estériles. queremos vivificar al mundo moderno, tenemos que estar dispuestos a recuperar el sentido del sacrificio y de la abnegación que caracterizaba a nuestros fundadores. Esta abnegación compromete todas las cosas temporales que poseemos. Lucas 14:33, todo lo que posee, el hecho es todo lo que posee. Y también la negación de uno mismo, propios proyectos, etc. Niéguese a sí mismo, Mateo 16. Fíjense que el Señor sale a la vida apostólica desprovisto de bienes y medios materiales, desde liberado, casi desnudo. La fuente de energía y la clave de la fecundidad en el apóstol es su propia entrega a Dios. Y desde Dios le vendrán los medios que necesita. No hay ningún medio humano proporcionado a la obra de la salvación. Toda la confianza del apóstol debe estribar en la virtud interna de la obra evangélica y en la omnipotencia de Dios, a quien se entregó. Esto también vale para los laicos. No solamente es así como todos los medios humanos debemos usarlos con ironía, con un dejo de ironía, usarlos pero con una sonrisa en los labios. No se conquista el mundo para Cristo con una cadena de televisión, con toda una red mundial de radio, con la computadora que tiene los hormones en Salt Lake City, que tiene la computadora más importante de Estados Unidos, no sé qué más, con millones de dólares. Y si no veamos la pérdida de este criterio, los desastres que da en la Iglesia Católica contemporánea, que tiene en Estados Unidos, cuenta en Alemania, cuenta, hay seminarios para 400 lugares. 400, a caminar, alfombrado, la estación central, con 15 compañeros privados, cada uno con pileta climatizada, a veces mujeres de lujo, están vacíos, no van a nadie, se entrega, ¿quién va a dar? ¿Quién va a entregar su vida a algo que ya nada tiene que ver con Cristo? Que ha perdido completamente lo esencial del cristianismo, el sentido de la cruz, del sacrificio, de la abnegación, de lo que intenta entregar. Están apoyándose en los medios humanos, es lo que Cristo nos enseñó a manejar con ironía, no a prescindir totalmente. Si me traen una valija de dólares ahora, no puedo ser tan estúpido de dejarla. Debo tomarla y administrarla, pero administrarla con gran ironía y con temor y temblor. Con temor y temblor, pensando que si quedo prendido en eso y pierdo la sal, no sirvo para nada. No voy a lograr nada con cadenas de televisión, cuando ustedes quieran, productoras de cine, productoras de cine católico, y que los corazones no los mueve la película, mueve el Espíritu Santo. Si no somos santos, si no estamos entregados, no cambiamos nada. Y la conquista del mundo la emprende Jesús. Fíjense que esto es providencial, nada es posible. Cuando Jesús se encarna, cuando el Verbo de Dios se encarna en la plenitud de los tiempos. En el momento preciso, adecuado, la plenitud de los tiempos quiere decir eso. Y elige un momento de la historia de la humanidad donde la técnica los medios humanos no estaban para nada desarrollados. Ni los medios de comunicación, ni los medios técnicos en general. Una humanidad que se manejaba en contacto muy estrecho con la naturaleza y que carecía de los medios técnicos que después iba a alcanzar. ¿Qué nos enseña eso? Esos medios son absolutamente prescindibles, no son imprescindibles. Que no iban a ser esos medios los vehículos que Jesús quería utilizar. Utilizó la voz humana, que es una escala íntima, que era 12 sujetos, 12 hombres, de los cuales se expandió después a otros miles y miles, y finalmente en 3 siglos conquistó el mundo con él. Al final del siglo IV ya decía, antes de terminar el siglo IV, mediados del siglo III, decía, Herculeanos somos de ayer y llenamos el orden. Esto nos va a ayudar a calibrar el uso de todos los medios humanos y a enfatizar aquello que debe ser enfatizado, que es nuestra propia entrega. Con nuestra entrega, sin medios humanos, haremos maravillas. Con medios humanos, sin nuestra entrega, no vamos a hacer nada. Nada de nada, vamos a hacer uno. El falso apóstol busca siempre las cosas humanas en que apoyar, fundar. Tramoyas, las vinculaciones, el coronel fulano, el general fulano, la vinculación con el poder político, con tal contacto, tal otro contacto, todo eso es champaña, no sirve para nada. O el dinero, eso en el sacerdote se ve cuando se viene en banda, está pendiente de que donación y no donación, tiene que manejar eso con un desprecio soberano, el que dona algo a la iglesia, es un beneficio que Dios le otorga de poder donar algo para una obra apostólica. Por eso se corrompe la iglesia cuando el clero está pendiente de las donaciones o no donaciones. La más grande donación, la donación más importante es donar la vida, darse uno, entregar como nos muestran los santos. Los grandes obispos que ha habido que administraban muy bien los bienes de la iglesia, con sagacidad y con buen criterio, los manejaban con soberano desprecio e ironía. Con eficiencia, pero con gran ironía. Están o no están. Y si tienen que estar, Dios los va a mandar siempre que haya un corazón entregado. La entrega. Volvemos siempre al elemento esencial que surge de esta despedida, de este desgarrón, separarse de la vida oculta para adentrarse en la vida apostólica, esa vida al servicio de los hombres. El apóstol es un enviado de Dios. Y vale para el laico, todos somos apóstoles, no un delegado de una potencia humana. Y un operario que va por cuenta propia. Debe volverse temerario en el manejo de los bienes materiales. Temerario, un loco de atar. En el manejo de los bienes terrenales debe ser un loco. Completamente loco. ¿Por qué? Porque cuenta, si está entregado verdaderamente, cuenta con la omnipotencia de Dios. El poder infinito de Dios que va a proveer, no para el lujo, va a proveer para las obras, para lo que deba hacer. Si falta entrega, no va a proveer. Y si aún con la entrega no provee, bendito sea ese fracaso que tiene un sentido providencial. Cristo, en definitiva, en un plano puramente humano y rastrero, puede parecer un fracasado. Para la prudencia carnal de la gente muy bien pensante, Cristo fracasó. Lo esencial, pues, en el apostolado, junto con esta entrega, esa confianza ciega en la providencia de Dios, que está comprometido en el apostolado católico, es el amor a Dios y el amor a los hombres. Quien no llegue a este enamoramiento total para salvar a la humanidad y ser partícipe de la obra de la redención, desfallecerá. se desanimará cuando le falten los seres humanos, se encerrará en el pesimismo del pusilánime por miedo al fracaso. Como decía ese gigante de las misiones católicas, San Francisco Javier, que siempre, la característica de este santo, siempre le gustó estar solo, trabajar solo. Se llevaba esto de la separación hasta el extremo, el sacrificio supremo. Estar siempre solo entre infieles, siempre solo, siempre solo. Y él decía, tengo necesidad de morir por Jesucristo. Tengo necesidad de morir por Jesucristo. Esto en cuanto a la despedida. El segundo punto que nos trae San Ignacio, el bautismo. Es el primer acto apostólico de Jesús. Es su presentación al mundo. Y se somete a un rito penitencial. La primera hazaña evangélica es un acto heroico de humildad. No bastaba la humildad del silencio en Nazaret, de arreglar sillas. Aquí se trata de algo más extremoso. Incluirse en la fila de los pecadores. Hace fila a orillas del Jordán para ser bautizado. Un rito ineficaz, meramente significativo, de San Juan Bautista. Prefigurado el bautismo cristiano. Se deja confundir entre los pecadores. Que poco entienden de esto los fariseos cuando ven a un sacerdote vincularse con gente que está todavía lejos de Dios, pero está mejor dispuesta a aquellos para unirse a Dios. Es común, ¿cómo lo percibimos el sacerdote en la vida común de las parroquias? Tendencia para ir a disfrutar, como ciudadano, o en la iglesia, ¿qué hace este tipo aquí? ¿Qué hace este tipo aquí? Eso es real, es vivirlo permanentemente. Jesús se incluye entre los pecadores. La santidad infinita de Dios se viste de pecador. Uno de nuestros enemigos capitales es la soberbia. La primera ley de la santidad es el apostolado de humildad. Cristo nos enseña a arrancar ese vicio, orando en contra del espíritu de humildad. Enseñanza para todos los apóstoles cristianos que vendrán después. El punto de partida debe ser un acto de humildad. Cristo renuncia a su honor. Carga con todos los pecados y quiere hacerse responsable de todos ellos. Por eso se incluye en la fila de los pecados, para ser bautizado. Jamás tiene miedo de descender demasiado cuando se trata de levantar el mundo hacia el cielo. Jamás tiene miedo de descender para ir a buscar un pecador. En este caso viene a buscar el mundo pecador. Cristo pues renuncia a su honor, lo cual no se cumple lamentablemente en muchos casos para nosotros. Nosotros muchas veces somos más celosos de nuestra honra que de la honra de Dios. Hay una honra legítima que debe ser defendida, pero es tan fácil que se desordene la defensa de la propia honra, que se anteponga a la honra de Dios, y eso es abominable. Les doy un ejemplo para que perciban como un ego mirable. En un seminario hace 20 años, así que yo lo contó un sacerdote testigo presencial directo de nosotros, hace 20 años, y ya ve y hace tiempo. Un obispo que ninguno de ustedes probablemente conoce. Obispo de esa diócesis, importante. Le cae un seminarista a decirme, mire, monseñor, uno de los profesores que tiene puesto aquí en seminario está enseñando bestialidades sobre la Santísima Trinidad. Era la época de la farándula postconciliar, era un desastre, no sabían lo que enseñaban. Es cuando ahora está de capa caída el progresismo. En este momento era una efervescencia brutal, un caos, una confusión terrible, una crisis mundial. Y había un sujeto ahí, un profesor del seminario, que enseñaba herejías formales directamente. El historianismo, por ejemplo, enseñaba herejías. Derecho viejo enseñaba herejías en un seminario católico. Entonces van y el seminarista le dice, monseñor, están acá, este fulano está enseñando estos disparates, está dicho de vosotros. Esto con respecto a Cristo, entonces señor, esto con respecto a la Santísima Trinidad. Lo ha dicho sutilmente de esta manera, pero incurre evidentemente en esta herejía, están todos confundidos. Y el obispo con tono untuoso y así con esta actitud de prudencia imperturbable, sacra, entre comillas, que hace pensar a veces en los fariseos del tiempo de Cristo, le dice, en fin, estas cosas hay que manejarlas con prudencia, hay que tener paciencia, que veremos qué se puede hacer. Por ahora, tened paciencia, no pidas una solución inmediata, porque ya lo voy a pensar mejor, en fin, ya vamos a ver qué pasa, dale una oportunidad, etc. Y al poco tiempo, este mismo sujeto que enseñaba, creo que era cristología, empezó a emitir opiniones, hacía el voleo, y como era un desfachatado, estaba más allá de toda cuestión teológica, hablando de los obispos, dice, sí, son todos viejos carcamanes como el obispo nuestro que no sirve para nada, es un carcamán, una cosa así, una cosa directa al obispo de ese lugar. Va el mismo seminarista y le dice al obispo en cuestión, monseñor, este mismo profesor ha dicho ayer que usted es un carcamán que no sirve para miércoles. La reacción fue brutal. Bueno, esto ya no lo aguanto más, esto no puede seguir así, se terminó. Hoy el tipo voló el profesor, no por la herejía trinitaria, cristológica, comprometió la gloria de Dios, las verdades de fe, eso pasa a segundo plano. En primer plano estaba que la personita de lo que fue en cuestión. Bueno, dejemos al obispo y apliquémonos a nuestro caso, eso se aplica. Y luego, estar más pendiente del propio yo que de la gloria de Dios. Estar más atento a la propia honra y a la honra de Dios. Para terminar este segundo punto del bautismo del Señor, es bueno ponderar el resultado de ese bautismo. El resultado invisible es que las aguas adquieren allí, se vuelven aptas como materia para integrar el futuro sacramento del bautismo cristiano. Allí se vuelven en contacto con Cristo, las aguas se vuelven fecundas, potencialmente fecundas, como materia, para engendrar hijos de Dios. Sin duda, el Señor pensaría en el otro bautismo que él esperaba, el que meditaremos más adelante, el bautismo de Martín. El tercer punto, mencionado rápidamente, es el de la Epifanía Trinitaria. Bautizado Jesús salió luego del agua y aquí que se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él, mientras una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Tercer punto, pues, la manifestación de la Santísima Trinidad, misterio de la vida íntima de Dios, que nos enseña que siempre toca destacarlo el día de la última enseñada, esto. El cumplimiento riguroso de aquella norma evangélica, el que se humilla será exaltado. Jesús se humilla confundiéndose entre los pecadores, acto seguido se produce esta exaltación mística, la presencia sensible del Padre y del Espíritu Santo. Es la contrapartida, la compensación de su humillación. Como sucede también en la Navidad, como sucede en cada texto en el Evangelio, van a encontrar mil veces el cumplimiento estricto de esta regla, que se humilla será encantado. Y bien vale también para nuestras vidas, lo que nos enseñaba San Ignacio en las normas, las reglas del entrenamiento del Espíritu de la primera semana. ¿Cómo se cumple esto en nuestra? Estar en paciencia, porque después vendrá la estar en paciencia, en la tribulación, en la desolación. Es una aprobación solemnísima y pública de la misión apostólica del Señor. La Santísima Trinidad viene a sellar esta obra divina. Así como fue pública su humillación, es pública también esta aprobación. Porque muchos padres de la Iglesia piensan que solo Juan, el Bautista, percibió la epifanía trinitaria. La omnipotencia divina se pone a su disposición para la salvación del mundo. Es un punto que hay que destacar. La omnipotencia divina se pone a su disposición para la salvación del mundo. Esta aprobación del Padre y del Espíritu Santo no solo concierne a la vida pública y a la vida apostólica de nuestro Señor Jesucristo, sino también a la de todo apóstol en él. Pensemos en el momento en que San Francisco Javier se decidía a conquistar apostólicamente la India, el Japón y la China, cuando partía, cuando tomó la decisión, cuando se entregó para cumplir eficazmente. En ese instante, aunque no se haya visto la Santísima Trinidad, con su omnipotencia aprobaba esta entrega heroica, aprobaba todo lo que vendía después, lo refrendaba, lo respaldaba con su omnipotencia. Más allá de todo lo que se pueda ver o percibir sensiblemente. El apóstol que muere a sí mismo será siempre glorificado. Y respaldado, enormemente respaldado, por un viento oculto y misterioso que lo sostiene, que le hace hacer maravillas, más allá de sus limitaciones humanas, de sus debilidades, de sus imperfecciones. La clave de todo esto es la entrega. El apóstol siempre recibe esta gracia de aprobación, una gracia de aprobación. Dios aprueba la obra apostólica cuando es genuina. No la aprueba mandando medios humanos sobreabundantes. La aprueba mandando gracias ocultas y los medios humanos necesarios. Si los manda, indispensable. Esta es la gran obra divina, esta obra que fue aprobada en el bautismo del Señor, es la gran obra divina a la cual todos estamos llamados por el llamamiento del Rey Eterno. No permitir que se sigan perdiendo las almas. Y después la frase del Padre, para terminar este tercer punto, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Aquí está el gran ideal en la frase del Padre, que Dios se complazca en nosotros. Complacerse, encontrar placer en algo. Que Dios se complazca en nosotros. Al cristiano no le deben interesar las complacencias de los hombres, sino las de Dios. Si aún quisiera agradar a los hombres, no sería discípulo de Cristo Jesús, dice San Pablo. Y queda abierto el campo de meditación al maldito que dirán, la cuestión de la imagen ante los hombres, etc. De todo lo cual deberemos despreocupar. Valga, para terminar el lema que habíamos elegido el 29 de agosto para este retiro, es necesario que él crezca y que yo disminuya.